Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 414 de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras, con la intención que nos encontremos con algunas palabras y mucha música. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas que están escuchando desde la Patagonia Rebelde hasta cerca de Nueva York, y emitido desde Radio de la Azotea, gracias a la operación psicotécnica y anticovideica del cumplidor Lucas Durso. Sí. Sí, Río, ¿viste? Te dije, ¿no? Bueno, en la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Lara también está, ¿no? Bueno, ¿y quién soy yo? Hola, abuelo. Hola, Río, pero le estoy preguntando a Lara. Hola, Edu Nashman. Hola, Lara. Bueno, así comienza esta otra oreja, o preferís una otitis de izquierda. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Naces en una familia de laburantes. En tu barrio suena el blues más negro de Londres. Haces tu primer tambor con el resto de objetos reciclados porque la pobreza de Gran Bretaña también existe. Tu vieja junta cada mango para regalarte tu primer batería. Armas tu banda de blues hasta que unos colocados te quieren con ellos. No te gustan las fotos, no te gustan los hippies y no te gusta ser una estrella. Tu banda deviene en leyenda. Y vos también. En los 80 estás a punto de perder lo más importante en la vida y te desenroscás. No te importa qué digan los otros. Ya no más chutes para vos. Que los otros descontrolen mientras vos dibujás en habitaciones de hoteles de lujo y soñás con tu quinteto de jazz. Tu adorado jazz. Sin pelearte. Sin dejar a tus amigos, sin exigirles que ellos también dejen de ponérsela hasta el moño, sin escándalos, tranqui, como si crecer en el bajo Wembley te hubiera dado la brújula necesaria para seguir queriéndolos y girar con ellos hasta el fin, hasta que tu corazón, el mismo que hoy dijo basta, siguiera marcando el latido de los y las que crecimos, soñando ser un Stone. Con ser tan incandescentes y serenos, en el medio de las llamas, como el majestuoso Sir Charles Watts. En su memoria, Ariel Casteló. Soy Rompecorazones de los Rolling Stones, a Charlie Watts.

Estás escuchando En la Otra Oreja. El valor de las palabras, ¿no? Algunos le llaman revolución a cualquier movimiento, ¿no? Bueno, Revolución Argentina fue el nombre que se grabó a fuego en la memoria de los jóvenes de fines de la década de los 60. Una revolución que, contrariamente a su nombre, no venía a cambiar nada, sino más bien a prohibir. Comenzó con la democracia, como todo golpe de Estado. Siguió con la educación por el exceso de pensamiento. Y después prohibió algunos libros por exceso de imaginación. Dirán años después, bueno, y así continuó con la cotidianeidad. Una de las primeras cosas que se prohibieron en ese afán incesante de prohibir fue la noche. Porque los amos de la censura además eran amos del orden. Y la noche estaba desordenada no solo por acciones de las organizaciones armadas, sino por jóvenes de pelo largo que viajaban de bar en bar con guitarras, libros y creatividad. Desordenada porque el imperio moral de la adultez decía que esos jóvenes debían estar durmiendo. Desordenada porque esos jóvenes ya no querían obedecer al mundo adulto y porque la simiente de algo nuevo ya había sembrado y nacía en acordes musicales desde 1967. Algunos de esos jóvenes que tomaron la posta debutaron en el Teatro de la Comedia Marplatense. Charly García y Nito Mestre. Juntos enriquecieron esas noches prohibidas, esos andares por bares furtidos. Dieron motivos para transgredir la barrera de la censura y la prohibición. Escuchamos de Charly García y Nito Mestre el disco Sui Generis. Dime quién me lo robó, por los tipitos. Mirábamos de pie por la ventana al sol, al cielo las nubes y adiós. Sabía yo creer el cuento sin razón, alada la bruja y a vos. Sabía correr, podía reír, y creo también que era feliz. La escuela estaba mi banco marrón, todo estaba muy bien, sí, sabía la lección de historia, de inglés o de amor. pasó. Y todo lo que yo amaba ya no es mío y se escapó. Y ahora estoy tan confundido. Otra oreja de la Guerra Civil Española. Federico García Lorca fue un poeta, dramaturgo y prosista español. Fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX y como dramaturgo se le considera una de las cimas más importantes del teatro español. El 5 de abril del 2016... se formaliza la denuncia por la desaparición y muerte de Federico García Lorca. Se presenta documentación que acredita de manera fehaciente las circunstancias de la detención y posterior asesinato del poeta a partir de un documento de la Jefatura Superior de Policía de Granada, fechada el 9 de julio de 1965. El referido informe mostró por primera vez la versión oficial del régimen franquista, señalando que García Lorca fue fusilado junto a otra persona y lo define como socialista y masón, a la vez que se le atribuyen prácticas de homosexualismo. Se encontraba refugiado en el domicilio de sus amigos, los hermanos Rosales Camacho, cuando se produjo la detención y fue conducido a los calabozos del gobierno civil. Luego, solo puede precisarse que Federico fue sacado del lugar por fuerzas dependientes del mismo y conducido en un coche al término de Biznar, en Granada, junto a otro detenido cuyas circunstancias personales se desconocen y que en las inmediaciones de un lugar conocido como Fuente Grande fue pasado por las armas. Por socialista, por masón y por homosexual. Fue en agosto. Y hoy recordamos a Federico García Lorca. Los cuatro muleros. Escuchando por la otra oreja. Y escuchamos una de las versiones más antiguas de Federico. Y vamos a escuchar ahora la canción del árbol, con la letra de Federico García Lorca. Caña de pos y gesto, una vez y otra vez, tiembla sin esperanza en el aire del ayer, tiembla sin esperanzas en el aire del ayer. La niña suspirando lo quería coger, pero llegaba siempre un minuto después. Pero llegaba siempre un minuto después. Hay sol, hay luna, luna, un minuto después. 60 flores grises enredaban sus pies. 60 flores grises enredaban sus pies. Mira cómo se mece una vez y otra vez, virgen de flor y rama en el aire del ayer, virgen de flor y rama en el aire del ayer. La niña suspirando lo quería coger, pero llegaba siempre un minuto después, pero llegaba